Corresponsales del Pueblo informan. Con la temporada de lluvias y debido a la ineficiencia y el abandono que mantienen los drenajes y alcantarillas de la ciudad, la alcaldesa Patricia de Ceballos tiene totalmente colapsada la ciudad de San Cristóbal. Así lo denunció Luis Eduardo Osorio, prefecto de la ciudad. Jueves 19 de mayo, 11:13 a.m. Un llamado de alerta que se le hace a las autoridades con respecto a la situación que estamos viviendo en el municipio de San Cristóbal a raíz pues del total abandono que se encuentra pues por parte de la alcaldía capitalina. Vale recordar que uno de estos caos que ocurre cada vez que llueve en la ciudad capitalina es a consecuencia de que la alcaldía ha abandonado completamente lo que es la limpieza de las alcantarillas y los drenajes en los diferentes barrios y calles de la ciudad. Recordó el prefecto que cada vez que llueve es una verdadera penuria para los sancristobalenses transitar por las calles y avenidas, ya que la ciudad se convierte en un verdadero río de agua. Jueves 19 de mayo, 11:13 a.m. Hemos visto con sorpresa cómo cada vez que medio cae una lluvia, la gente tiene que sacar sus canoas de sus casas, porque realmente el río que corre por la ciudad de San Cristóbal es nada más y nada menos por un olvido total por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal. La señora Patricia Gutiérrez de Ceballos no hace menos de un año se ha tomado una foto y ha hecho un show mediático en un camión que sirven para remover asfalto en lo que es la zona industrial de Las Lomas, y vemos cómo este dinero se perdió. Por último, sostuvo el prefecto de la ciudad de San Cristóbal, Luis Eduardo Osorio, que es ineficiente la función contralora de los concejales opositores, pues no supervisan la calidad de las obras culminadas por parte de la alcaldesa. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.